parece, pues casi no se ve. Será un Studebaker, será un Mercedes-Benz. Su auto Juanito a comerciar y se quedó varado con ganas de gozar. Primero fue el galeno, después el profesor. Los dos allí escribieron una historia de amor.